Probando, probando. Buenas noches. Reunión del domingo, día 10 de enero. Bueno, empieza la reunión, como comenta Hugo. En principio creo que estamos aquí representando los diferentes países. Creo que, a ver, España, Colombia, Brasil, que es Bruno, que creo que tiene que irse dentro de poco, así que podrá hablar primero. Y Franz de Argentina, que en cuanto pueda hablar con micrófono ya nos contará. Si hay alguien que no ha mencionado de otro país, por favor que lo diga. Hola, sí, a lo mejor no van a reconocer mi nick, pero Hola William, ¿qué tal? bien. Te reconozco la voz. Gracias. De Inglaterra, pero en este momento soy de Inglaterra, pero en este momento estoy en Irlanda. Genial, William. Así nos puedes ayudar cuando hablemos del tema del tour de Jack Fresco. Seguro. Aire Suiza. Vixi. Pues bueno, para empezar, no sé si todos tenéis el enlace del Etherpad. Si los que no lo tengan, por favor, alguien lo pueda poner en el chat. Podemos empezar hablando un poco de los avances de cada país en referente al movimiento. Si tiene algo importante que decir, que podemos empezar con Bruno, ¿vale? De Brasil. Adelante, Bruno. No te escucho, Bruno. ¿Está bien conectado el micrófono, Bruno? Veo el símbolo en azul, pero no te escucho nada. Vixi, ¿tienes por ahí el Etherpad que íbamos a hablar en principio el miércoles pasado del avance de España? Uy, espera, ahora te lo busco. Franz, ¿cómo vas? ¿Ya has conseguido conectar bien el micrófono? Bueno, si eso es vos que abre el siguiente, ¿no? Y así vamos mientras. Vale, pues mientras Vixi está encontrando el enlace donde ponía todo lo que. Vale, ya me lo ha pasado. Sí, Vixi, ¿te importa contarlo tú así por encima? Bueno, es la que te he pasado ahora presente, ¿no? Espera que la mire. No, esa no era. Era la que en principio hablaba de todas las cosas del movimiento español que íbamos a hablarlo parado del International Chapters. Ah, la del miércoles. Exacto. Ah, espera un segundo. Uy, ¿qué fecha era? Este miércoles, día 6. Bueno, si queréis, Andrés o alguien de Colombia, os importa comentar así rápidamente lo que ha pasado últimamente por ahí. Buenas noches, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas noches, sobre todo. Ayer tuvimos una reunión nosotros el segundo sábado de cada mes, de 11 de la mañana a 12 del día. En esa hora hacemos una reunión en un lugar público, en un parque, acá en Bogotá, para que la gente, entre comillas, nueva, que gente que no conocemos en persona, llegue allí y pues los conozcamos y hablemos con ellos. Y pues ya ha sido como la tercera reunión y pues nos ha ido bien. Es un poco tiempo, pero se usa bien. Ayer conocimos a otra persona nueva. ¿Cuánta gente erais? No, solo esa persona. Y había otras dos. No sé por qué no nos pudieron encontrar en el parque. No es un parque muy grande, pero bueno, importa más. A mí me parece poder hablar uno a uno con calma que si llegaran, no sé, 50 personas, no se podría hablar bien. Sí, eso es verdad también. Y pues estamos ya Gabriel, que no estaba aquí, pero Gabriel es el que más ha estado al tanto. Ya pues hemos mandado correos contándole a la gente que en el mes de abril va a venir Jack Fresco acá a Bogotá. Y pues Gabriel es el que más sabe, ha estado hablando con Heather por Skype y pues por correo. Y hay mucha gente pues que ya está muy entusiasmada con eso. Y para el tema de recaudar el dinero que se solicita, ¿cómo lo creéis que vais a hacer? ¿Con entradas o algún patrocinador? Pues Gabriel es el que sabe más de eso, la verdad. No sé si finalmente no nos pidan ese dinero, salvo, digamos, lo que pidan sea solo por el avión, por el pasaje de avión y algo de estadía, aunque igual la estadía puede ser en la casa de alguno de nosotros. Pero sí rebajar el precio, si toca cobrar algo como se hizo en Londres, pues que sea lo mínimo y que solo pues cubra los costos del evento. Y si queda algo, pues es para el proyecto Venus, ¿no? Que sea transparente. Eso es lo que hemos pensado también, contactar a alguna universidad para que nos preste un auditorio. Y si se necesita un patrocinio, pues de algo que tenga que ver con esto, ¿no? Pues no, obviamente no será una gran marca, no será McDonald's ni Coca-Cola ni nada de eso. Sino puede ser algo que sea parte de un evento que tenga que ver con los temas que trata Jack Fresco. Claro. Una cosita, una pregunta. ¿Sabes si Heather ya os ha confirmado eso que me comentas, de que quizás el precio podría ser el mínimo, solo de desplazamiento y quizás lo que sobre para el proyecto Venus? ¿O estáis todavía en negociaciones? Sí, como el que más sabe de eso es Gabriel, entonces no quiero decir algo que de pronto no sea lo correcto. Lo cierto, pero hasta donde entiendo se sigue hablando con ella, él, y cuando sepa más pues les cuento. Vale, de acuerdo, gracias. En principio, Vixi, si quieres comentar el email que te envió Heather. Sí, espero que lo saquéis y lo leeré. ¿Perdona? Que lo voy a abrir y así lo leo. Ah, vale. Traduciéndolo. A ver, que lo encuentre. Por cierto, Iván, ¿has visto que te he enviado otro link? A ver si es de Stelis. Sí, ese es. Es este. Es que, claro, yo estaba buscando con la fecha equivocada, porque hacía 3 semanas que lo teníamos preparado ya. Sí, por desgracia no pudimos contarlo todo entero en el meeting internacional del miércoles con Gilbert. Yo tuve tiempo de contar un poquito, hasta que se me fue la conexión por lo que tú ya sabes, pero supongo que lo podremos subir en algún post del Foro Internacional de Chapters. Vale, bueno, el mail de Heather dice que los países pagarán 8.000 euros, son anfitriones de una conferencia. Si tienen más que una conferencia en el mismo país europeo, sería 4.000 euros por conferencia. Por lo tanto, si España, por ejemplo, iba a dar 3 conferencias, pagaríamos al Venus Project 12.000 euros. Y de este dinero, ellos pagan sus gastos y el resto que puede sobrar irá al proyecto Venus. Recuerda que todo el dinero recaudado irá al proyecto Venus, no es para el uso privado de Jack y Roxanne. Y ya está. Es lo que dice. ¿Puedo hacer una pregunta? Es que no lo sabía. O sea, primero, ¿cuánto dinero es necesario para hacer la primera ciudad? Y bueno, ¿cuándo tienen pensado hacerla? ¿Cuánto hay ya recaudado? Todas esas cosas yo no lo sabía. Bueno, Hugo, el tema de la ciudad es para, de momento no hay planes. La primera fase del movimiento y también del proyecto Venus es la difusión. Creo que están trabajando en hacer un nuevo documental o una película, Jazz Fresco y la gente de Inglaterra, ¿vale? Para fomentar la difusión del cambio de conciencias que se necesita para eso, para hacer la ciudad. Y sobre todo se comenta que la ciudad, la primera, será una especie de centro de investigación. Ciudad de investigación. Y sobre cuánto costará y todo esto, en principio no costará ningún dinero, pero sí que costará muchos recursos. Ya, bueno, pero hasta que los recursos sean, digamos, sean propiedad del pueblo y no de quienes son ahora mismo, por el momento hace falta dinero para poder conseguirlo. Entonces, ¿cuánto dinero es necesario, calculado que sea necesario para comenzar? Por ejemplo, sería muy interesante porque tú piensas, ¿cuánto cuesta la tecnología de metal con memoria? ¿Cuánto cuesta crear una máquina que pueda hacer edificios o domos? ¿Cuánto cuesta eso? O sea, en este momento, no cuántos recursos hacen falta, no. Bueno, en este momento, porque en este momento quien posee los recursos son las corporaciones. Y antes de poder conseguir tener una especie de control o dominio, necesitamos comprar con dinero actual esos recursos. Entonces, eso si se sabe, pues estaría muy bien saberlo, vaya. Y de lo conocer, porque se daría mucho más datos. Sí, entiendo lo que quieres decir, pero creo que va la cosa un poco diferentemente encaminada. Es decir, no quieren construir la ciudad ya ahora mismo, no quieren recaudar fondos para comprar una ciudad. Yo siempre digo que si a mí me dan un cheque en blanco, yo no sería capaz de construir una ciudad, un proyecto Venus. Porque, por ejemplo, empezaría a comprar cosas y me darían productos con obsoleta con plan, perdón, con una planificación de obsolencia premeditada, es decir, para que se rompa pronto y tenga que comprarles otra vez el mismo producto. O si, por ejemplo, contrato a 100.000 albañiles, pues me daría cuenta que pues se convierten en unos vagos porque quieren acabar el trabajo dentro de mucho más tiempo. Es decir, la ciudad yo pienso que debería ser construida por voluntarios, y el tema de los materiales es verdad que hoy por hoy no podemos fabricarnos los todos. Pero no es cuestión de directamente ahora hacer una página diciendo, pues mira, vale a 10 kilos el cable este que comentaba Jack Fresco. De momento, la primera fase, supongo que hay que poner más ímpetu en lo de la difusión. Si nos ponemos ya a poner precios en Entonces, los cuanto... fondos que dicen que son para el proyecto Venus, ¿a qué se refieren? Sí, dime, dime, perdona. Imagino que será para difusión. Bueno, tienen un centro de investigación ahí en Estados Unidos, en Venus, Florida, justamente, que por desgracia los tienen que poner a la venta porque no, bueno, Roxanne perdió el trabajo, que había sido ella que durante años había estado aguantando el proyecto, y se encuentran que no, que necesitan ayuda para seguir adelante con la investigación y todo esto, ¿no? Pero no vendieron su casa por una millonada o algo así. Fue lo No, último que yo escuché. están en ello. ¿Quién te dijo esto? Eso, en una entrevista de Alex Jones a Peter Joseph, le dijo que efectivamente que Jack Fresco ha vendido su casa. Y le dijo, sí, es cierto, tal. Pero no me acuses de que yo... Es que Alex Jones y Peter Joseph están un poco peleados por el tema de la ideología religiosa. Entonces, pues... hablaron de otras cosas, pero eso fue una cosa que afirmó Peter Joseph en esa entrevista y que, en fin, hablaron de cosas relacionadas con eso, ¿no? Porque se acusaban de que decía, oh, well, Alex Jones vende DVDs y es un farsante. Y el otro, sí, pero tú has vendido, el Jeff Fresco ha vendido su casa y soy un farsante, ¿sabes? Iban en ese palo, o sea que... Pero Peter Joseph no lo desmintió, o sea que... Bueno, no Yo desmentirlo lo he no visto en la significa que sea entrevista. verdad, Claro, pero yo aquella vi la entrevista yo entrevista lo he visto y esa... no me acuerdo de esto. Sí, no me acuerdo tampoco. En principio no han vendido la casa todavía, pero bueno, el hecho que vengan la casa o no no tiene nada que ver con con el ideal de la sociedad basada en recursos. Sí, lo sé, pero a lo que me refiero es que a ver, digamos, los fondos que están recogiendo, si están haciendo, o sea, no lo digo porque yo piense nada, lo digo porque eso facilitaría que la gente nada, el aclarar todas estas cosas. O sea, si ahora, como habéis comentado, ¿no? Pues son 2.000 euros por una conferencia que hay que pagarles a ellos, tal y cual, en fin, todo el tema este, ¿no? Y luego lo otro va a Proyecto Venus. ¿Cómo que Proyecto Venus? O sea, ¿qué significa exactamente que eso va al Proyecto Venus? Eso crea dudas. O sea, no en mí. Porque yo me fío de ello. La verdad es que es un movimiento más claro y más transparente que he visto. Pero para poder acoger a más gente, para que el movimiento tenga más efectividad global, esas cosas siembran una duda. Entonces, pues por eso, si hay datos de eso, pues mejor, ¿no? Sí, te entiendo perfectamente, Hugo. De hecho, desde aquí del movimiento hemos presionado bastante a Heather, que es la coordinadora del tour este del proyecto Venus, para que sea un poco más transparente. Pero hasta el momento hemos fallido porque hemos tenido problemas simplemente de coordinación con esta persona, que prefiere que todo esté centralizado a través de emails hacia su persona. No le gusta mucho. De hecho, en el email que respondió a Vixi le comentaba que no entiendo por qué el capítulo español tendría que estar hablando con el capítulo brasileño acerca del World Tour. O sea, no le gusta mucho que intercambiemos información Uy, ¿eso de por cómo... qué? Eso es muy raro. Sí, la verdad es que tenemos muchos problemas con esta mujer, ya se ha hablado, pero en fin, supongo que así fue una mala decisión de Roxanne cuando la eligió para coordinar todo este tema. No sé si igual William le gustaría añadir un poco más. Ya pasó el tema hace como 2 o 3 semanas, en principio ya sabemos la fecha en la cual iban a venir Jack y Roxanne, sabemos cuánto están pidiendo. Sabemos que el tema de los fondos que les sobren sí que van a ir para el proyecto Bonus. Creo que están haciendo una página web dentro de la suya, una especie de recopilatorio de cómo invertirían todo ese dinero. Supongo que mucho iría para crear la película, pero no sé si William tiene algo más que añadir. Sí, no, lo aclaraste bastante bien, Capiscuas, no tengo nada más que añadir. De hecho, yo no he hablado con Heather o no he tenido contacto con. Sí, no, eso es verdad, que al principio William me estaba ayudando un poco a coordinar. Ah, estás hablando, es que Exacto. se corta. Push tu talk y así pues no tiene, que creo que lo tiene puesto para detectar la voz y así pues a veces activa y otras veces no. Sí, no, lo tengo. Sí, está bien. Pero como decía, sí, yo no tengo más información de lo que tenía hablado con Heather. Entonces, como decía Capiscuas, o como dijo Capiscuas, él aclaró la situación a lo que, a como hasta el mismo punto que de información que tengo yo. O sea, en todo aquel tiempo no ha vuelto a ponerse en contacto contigo, él, ¿eh? Desde la última reunión que tuvimos. Sí, no, no, no. Yo la estaba ayudando para comunicarse con gente en distintos países hispanohablantes. Y bueno, de Colombia empezó Gabriela a hablar con ella. Tuvo correos desde Venezuela, de Perú también, creo que de Chile también y luego de ustedes, España. Y como no me había metido a Trilo, no tenía ninguna información de ningún lado, entonces, entonces no había continuado. Y mi idea en meterme a hacer más rápido la comunicación. Pero cuando gente ya empezaba, o sea, yo quería que gente se ponga en contacto directamente con Heather. Y cuando gente empezó, bueno, yo como que me tomé un paso hacia atrás porque ya tuvo su propia vida esa comunicación y todo eso, el movimiento hacia traer a Jack Roxanne a los distintos países. Si puedo agregar más, claro, más que feliz, pero como no he tenido contacto en las últimas 3 semanas, no sé nada más de lo que saben ustedes a este punto. Vale, muchas gracias, William. Sí, no, es verdad, ya me lo habías dicho antes, quería que igual los demás lo supieran también bueno, quería comentar eso de Heather, que hemos tenido problemas para ver un poco la transparencia. Si ella es la persona que tenemos que contactar para el tema del tour, pues siempre digo que estamos un poco jodidos y quizás el tour se vaya a ver un poco perjudicado por esa decisión. Bueno, es una pena. Sí, en fin. Hugo, te recomendaría también que quizás puedes escucharlo el blog Tal Radio que están traduciendo los colombianos. Es el blog Tal Radio que normalmente hace Peter cada miércoles. O si, bueno, si entiendes perfectamente el inglés, también lo puedes escuchar directamente de Peter. No sé si has escuchado alguno anterior. Lo digo porque normalmente suelen tratar temas del movimiento, de la futura ciudad, de gente que le pregunta a Peter cosas, él las suele responder, etcétera. Eso, ¿dónde puedo saber la hora y el día y todo eso? En principio siempre es el miércoles a las 9 y si alguien le puede ¿Hora pasar española? el... ¿Cómo? ¿Hora española? Sí, a las 9 hora española. Vale, guay. ¿Cómo vas del inglés? Bueno, pues básico, pero si se ponen a hablar de palabras muy técnicas, el vocabulario ahí es limitado. Así que bueno, espero enterarme de algo. Ah, igual, Andrés, ¿tienes por ahí el enlace de vuestras traducciones? Creo que es un enlace al PB Works vuestro. Ya busco y lo pongo. Vale, muchas gracias. Hey, gracias. Bueno, sigamos. Sí, bueno, la verdad es que poco vamos a hacer de reunión porque el brasileño y argentino creo que han desaparecido. Ah, no, bueno, está aquí. Franz, ¿estás aquí? ¿Puedes hablar ya? Bueno, ¿te importa comentarnos por chat cómo va el movimiento por Argentina? Me he dado cuenta que Argentina todavía no es chapter oficial. No sé si porque estáis todavía desarrollando alguna página web que sea el portal del movimiento o si quizás no habéis contactado todavía a Gilbert. ¿Tenéis alguna página que vayas a representar el movimiento argentino? Sí, supongo que a lo de los estándares te referirás a que como quizás tenéis esta página del el NIN, ¿no? Que es como una red social Igual, no sé si a Peter o a Gilbert le gustaría algo más tipo portal de información. ¿Qué ha pasado con el sonido? No, es que Franz no puede hablar, está aquí contándolo por el chat, Pixie. ¡Ay! Lo tenía tapado. No entendía nada. Voy a seguir leyendo, así si queda grabado, pues que todo el mundo lo escuche después. Comenta Franz de Argentina que con Gilbert han contactado ya, que la cuestión con la página es que no está en los estándares, porque solo tenemos las películas y no el resto de la información. El NING es solo como de uso interno, la usamos para organizarnos. Vale, que ya está armando la página para entrar como chapter. Franz, ¿tú estás en contacto con o eres uno de los miembros de Argentina que se dedican a las traducciones? Vale, comenta ¿Tienes que no. contacto con alguno de ellos? Bueno, recuerdo a. Bueno, a ver. Yo estoy más, dice Franz, yo estoy más en lo que sería la comunicación, aunque ahora no puedo hablar. Información, estoy en el equipo que está haciendo un documental. Para los que no lo sepáis, en principio, si alguien está interesado en traducir cosas para el movimiento, pueden contactar a tanto a Vixi como a Andrés. Andrés, sobre todo, necesita ayuda en doblar los podcasts de Peter. Creo que quizás, Andrés, has tenido alguna ayuda desde Argentina, ¿no? No. a ver, una cosa, Iván. Lo del doblaje, David, que está aquí también de Colombia, ya ayudó a hacer una. Y había otras personas interesadas de España. Uno era Solmos o ese Olmos, pero no lo veo aquí. Creo que Vixi también, creo que tú también. Yo entiendo que todo el mundo está ocupado y tiene su trabajo y que eso toma tiempo, pero pues la invitación es a que el que se sienta que puede colaborar con eso nos ayude. Pero el doblaje de textos, la traducción de textos y eso, le pedí el favor que se, entre comillas, se encargara de eso. Y de Argentina hay un grupo de traductores y ahí hay mucha gente y hacen muchas cosas, pero Vixi decía que de pronto la traducción no era la mejor, entonces yo le pedí el favor a ella que sí me ayudaba con eso y yo no volví a saber del tema. Bueno, yo estuve poniendo posts ahí durante tiempo y haciendo comentarios, como bien sabes, y como no había nunca respuesta y no tengo tiempo físico para estar corriendo detrás de la gente, se me están ignorando los posts que estoy haciendo, pues como que lo he dejado un poquito. Sé que siguen trabajando, sé que siguen sacando cosas con algún que otro error. Yo no sé si están siquiera haciendo caso de los mensajes que he dejado y lo que tendrá que llegar a ser al final es que si siguen sacando cosas que no están bien acabadas, pues tendremos que hacer algún tipo de como de sello de garantía de que esto es un trabajo que ha sido hecho correctamente, ¿no? Porque hay muchos por ahí que están dando la información equivocada. Y yo tengo mucha paciencia, pero llega un momento cuando tengo mejores cosas que hacer, ¿sabes? Que correr detrás de la gente. Esto es lo que me ha pasado un poco ahí. Sí, yo entiendo, ¿no? Los comentarios que tú pusiste yo, la gente sí los lee. No sé si sabes que te puedes suscribir al tema para que te llegue al correo, ¿no? Las notificaciones de lo que escribe la gente Sí, sí. en el muro. Hay varios que sí han escrito, varios están de acuerdo. La forma en que yo lo manejé es que pues yo ya no me volví a meter ahí, sino que anoté una o dos veces, les dije por favor pásense al puto y empiecen a manejar todo por ahí. Que haya un native speaker, una persona que hable el idioma, pues como el caso tuyo, bueno, de los otros, que revise eso y ya. Eso fue, pero dices, uno no puede estar detrás de cada persona todos los días. Hola, sin embargo hay un gran problema con Poodle, yo no sé Andrés si usted sepa, que al menos yo me he metido y las veces que he tratado, primero es muy lento y uno no puede trabajar pues fácilmente, y lo otro es que por ejemplo uno no puede ver cuáles son las líneas que están sin traducir, o sea le faltan como muchas herramientas, o no sé si tal vez yo no lo sé manejar correctamente, no sé qué piensen. Pues yo no lo sé manejar muy bien, pero sé que el equipo está muy contento con Poodle. A lo mejor alguien te podría dar un tutorial o algo para mejorar tu rendimiento con ello. A lo mejor hay algo que algún truquito que no sabes hacer o Yo no lo he probado, pero imagino que quizás en la parte cuando tú entres, sí, supongo que lo de ir lento, bueno, se lo comentaré a los desarrolladores que están siempre por el IRC, igual No sé si me comentarán que será problema del programa o del servidor, pero me lo apunto para decírselo. El tema de que no puedas ver las líneas que faltan por traducir, quizás es un filtro que esté arriba normalmente de la pantalla que ponga untranslated phrases o algo así. Lo digo desde la ignorancia, no sé si quizás esté ese tipo de filtro. Perdón, yo Putol me metí una vez y eso, pues como cualquier programa toca aprender a usarlo, pero y yo creo que esto va también como de la página y en general, digamos la página, no sé si estén de acuerdo, pero los foros y todo, pues se pueden ordenar mejor. Yo no soy programador, no sé de diseño de páginas web, pero he escuchado varias quejas de personas pues, que se meten a la página y no saben por dónde empezar porque hay demasiada información, pero no está bien organizada. Creo que puede ser el mismo caso para Putol. Entonces, de pronto a la gente le da pereza a manejar ese nuevo programa, a encontrarse con esos inconvenientes. Pero yo no volví a traducir nada. Yo lo único que hago es lo de los doblajes, que está un poco atrasado porque ahora es semanal, entonces es más complicado. Pero yo no volví a traducir ningún texto. Pero por último, flexiona. Había un video que se llamaba de Google, que se llama How Open Source Projects Survive Poisonous People, como los proyectos de código abierto sobreviven a gente, digamos, ponzoñosa, malintencionada. Y una de las partes del video decía que si uno se pone a esperar la perfección, de pronto no hace nada, de pronto el tiempo pasa y el proyecto no avanza. Es como una reflexión del otro lado. Yo entiendo lo que dice Vixi, yo se lo planteé a ella también, no como en ánimo de pelea, sino que de pronto la gente de Argentina por sacar algo más rápido, pues lo saca con defectos y todo, en vez de ponerse a esperar y de pronto pasan semanas y meses y la información no sale. Era eso. Sí, yo entiendo la urgencia y lo he dicho, le he vuelto a decir. Lo que se tiene que entender sobre todo es que el mensaje que sacamos tiene que ser el correcto. Y si hay vídeos que están por ahí, que están mal traducidos, con algunos significados, algunos sentidos que están cambiados, no está bien. Simplemente no está bien. Hay que saber caminar antes de correr. Y ya está. Porque de nada sirve sacar la palabra equivocada y luego decir, ups, nos hemos equivocado, mira, ahora viene una mejor versión. No, no es así, se hace bien desde el principio con temas así. A lo mejor soy muy intransigente, pero yo lo veo así. Hay un momento que se puede aguantar una chapuza, pero con el tema de una traducción sobre un movimiento que quiere que el mundo no se juega. No, de acuerdo, Vixi, pero pues yo quería poner el tema porque, pues para que todos vieran como todo el espectro de lo que está pasando, pero pues es buena tu reflexión. Gracias. Y vuelvo a repetir, entiendo su urgencia, de verdad lo entiendo. Yo también aquí necesito las versiones en castellano. Sí, bueno, yo lo que he hecho un poco de menos, Vixi, es que poniendo aparte el tema de la calidad de las traducciones, es que noto que desde Argentina, por ejemplo, no te contactaron para decir, pues mira, pues lo estamos haciendo así, como comenta Andrés, porque nos surge prisa para tenerlo listo. Noto una especie de poco interés por coordinarse quizás con otros países también de habla hispana y así evitar algo que a mí me molesta mucho, que es la duplicidad de esfuerzos. Cuando Vixi a veces me comenta que si han subido la traducción del mismo vídeo que está oficialmente puesta en el enlace que se está traduciendo en tal link, y de repente me dice Vixi, pues ya Exponente Cero lo está haciendo en otro lado. No digo él solo, sino a un equipo de gente del link de Argentina que lo estaba traduciendo independientemente, es decir, que iban un poco a su bola. He hecho un poco en falta eso, la participación de ellos. No estoy echando la culpa a nadie en concreto, sino que, por ejemplo, me gustaría ver aquí en esta reunión hispana a más argentinos, aparte de Francia. Me quedé impresionado al ver que quizás en la red social de ellos hay 1.000 personas y veo una actividad tremenda, pero luego cuando es coordinarse entre hispanos, que no venga casi nadie. O sea, espérate, lo que estás diciendo es que todos los países de habla hispana no están traduciendo los vídeos a su bola. Es No, absurdo. no, no es así. No es así. Lo que Uf, pasa menos que mal. hay No, una no tanto a parte su bola. del... pero normalmente lo del hacen equipo entre. que no está tan coordinado. Exactamente, no están tan coordinados y a Perdón. veces se producen duplicidad Uf, de qué cosas. susto. A ver, no, una cosa, lo que pasa es que los argentinos tuvieron la iniciativa de empezar a coordinar esto, de traducir, y llegó gente de otros países y a mí eso me parece muy bien. O sea, el grupo se llama Grupo de Traductores de la Red Social Link de Argentina, pero hay gente de varios países y la iniciativa es buena. El problema es lo que dice Vixi, que de pronto por el afán no se revisa bien, entonces hay errores en la traducción. De hecho, la iniciativa fue de Julieta, que ella estudia pues idiomas. Ya está acabando la carrera. Ahora está muy ocupada y no he vuelto a saber de ella ya en meses. Pero ese es un gran. A mí me gusta ese ejemplo. Es un ejemplo de que no hay fronteras y que la gente está ahí metida. El único problema ha sido que no se ha coordinado, pues también como se debería coordinar. Es que parte del problema también es el aparente falta de interés en coordinar. Esto es lo que llama la atención. A ver, estáis hablando de el fallo, el error que ha tenido el primer vídeo de Zeitgeist, pero me parece que, por ejemplo, ha dicho Hugo, hablar de la religión no ha sido un error en sí. El error que ha tenido Zeitgeist es ver la subjetividad antes que la objetividad. Por así decirlo, la gente tiene esa paranoia con los documentales de Zeitgeist. Por eso, por la subjetividad que tiene el exponerte las cosas, que lo ve desde su punto de vista y no como tendría que ser realmente. Bueno, con respecto a al primer Zeitgeist y la primera parte del primer Zeitgeist, quizás se podría hacer algo como explicar que eso. Ok, puede ser quizás un poco extremo, pero no tiene nada que ver con el movimiento, en el sentido que el movimiento no existía cuando se hizo esa película. Entonces, quizás se podría ir explicando algo por esas líneas, así, aunque sí. El tema de la religión, o sea, hay muchas cosas dentro del movimiento se habla mucho del tema de la religión, pero en el fondo, si miramos a la meta de largo plazo, por un lado no es importante en el sentido de que si llegamos a vivir en un mundo de una economía basada en recursos, la religión va a tomar su propio camino y va a ir desarrollándose de su propia forma, seguro que una forma mucho más sana, cuando no tenga el dinero ahí metido como corrupción. Entonces, yo creo que se puede lograr transmitir un mensaje muy sencillo, muy claro, muy directo, como por esas líneas, de como que, ok, sí, en la primera película entra y es muy fuerte contra la religión, pero eso no es lo que estamos, o sea, nosotros en el movimiento no estamos en mensaje, nuestro mensaje es de la economía basada en recursos y es del Zeitgeist Addendum, no la primera película. No sé si se podría hablar más de desarrollar algún mensaje así sencillo. No, a ver, claro. El caso es que no solo el primer documental está mal hecho porque por los temas que toca, sino que en la construcción está mal hecho también, en Addendum también. Todos sabemos que si queremos concienciar a una persona cercana, tenemos que enseñarle Addendum y no el primer documental de Zeitgeist. Pero de todas formas, el problema es que tiene una construcción, por así decirlo, como el marketing americano, típico americano. Un market tiene que lanzar su marketing para convencer a la gente. Y ese es el problema del documental. Sí, Una claro. cosita, William, es que nos estamos desviando un poco del tema de la reunión de hoy, que es un poco coordinar los diferentes países a ver qué podemos avanzar juntos o si alguien tiene alguna duda. Si eso luego, ya cuando. No va a quedar mucho en que la cerremos, ya podemos hablar libremente sobre los documentales y el movimiento. No sé si nos importa. Sí, Sí, genial. seguro, seguro. Queda poco más que decir. No sé si alguien le queda. Colombia, Argentina. ¿Queréis algo decir? Me gustaría preguntarle a Franz si, por favor, dentro del movimiento de Argentina, puede ponerse en contacto con alguien que le interese venir a este tipo de reuniones cada 2 domingos. Quizás los conocéis más a ellos. Desde Colombia, ¿tenéis algo más que añadir? No, no, no sé si David. No, por mi parte no, gracias. Vale, comenta Franz que a partir de ahora se va a ir sumando a las charlas y que lo importante es que empecemos a borrar barreras. Vale, pues Franz, te estaré recordando de venir aquí cada 2 domingos. En principio la próxima, pues nada, será a ver qué viene el día 24 seguramente. Y aquí os espero a todos. Supongo que durante la semana tendremos los respectivos meetings de cada país. El próximo domingo es España. En Colombia no sé qué día os estáis reuniendo aquí en o si lo estáis haciendo aquí en el TeamSpeak. Reuniones de Colombia de cada 2 semanas los jueves. Este próximo jueves a las 8 de la noche, hora de Colombia. Vale, muchas gracias. Y nada, pues si nadie tiene nada más que añadir, doy por cerrada aquí la reunión hispana. Me hubiera gustado que, en fin, mucha más otra gente de otros países se hubieran conectado. Supongo que irá pasando poco a poco. Al menos hemos conseguido hacer un listado en el Etherpad de los links de los países para que quizás si alguien tiene tiempo para dentro de 2 domingos podamos contactarlos y animarlos a que se pasen por aquí. Y nada, ya podemos continuar hablando de resto de cosas. Perdón. Sí, Andrés. Es que no sé si me fui 1 minuto y no hablaron del día Z o si Gilbert estaba redactando un documento que puede servir como guía a las personas para que organicen los eventos dependiendo del número de asistentes. No sé si hablaron de eso o saben de Ah, eso. es verdad, falta hablar de esto. Se ha creado un dominio de internet que está centralizando la información del Día Z, ¿vale? Para los que no lo sepan, el Día Z es como un evento internacional sobre el movimiento Zeiges en todas las ciudades del mundo, las que están interesadas o tienen un grupito de gente que pueden hacer algo. Voy a poner alguien que pueda poner el link de este dominio que comento, creo que es zday2010.org, creo. Y nada, ahí la gente, por ejemplo, en España, creo que Valencia tiene algunas ideas para crear una especie de evento para ese día, sea a modo de conferencia, quizás se va a hacer una especie de teatro por la calle, de flash mobs. Tenemos un local que nos van a ceder gratuitamente para hacer el evento. Por Barcelona creo que también están empezando a mover, no sé si Javi es de Barcelona, podéis comentar algo. Me parece que quizás no tiene micro. De Colombia, vale, muchas gracias Andrés. Pues sí, ese es el enlace. Si os metéis, veréis que hay una especie de mapa en uno de los menús, que podéis ver de momento todas las ciudades que ya van a organizar algo. Y ahí se puede editar la información de los diferentes eventos. Creo que Peter en el último podcast hablaba de que podríamos utilizar la página o el servicio que se llama Viewstream.tv, que permite una especie de difusión vía web con vídeo de lo que está pasando en el evento. Y quizás él, desde el Z-Day en Nueva York, iba a conectar en tiempo real con todas las ciudades con este servicio, ¿vale? Para así darle un aspecto de difusión mucho más global. Desde Colombia, ¿tenéis algo pensado? ¿En Bogotá vais a hacer? Sí, claro, pues el año pasado fueron 100 personas. Esperamos que con la difusión que hemos hecho, pues yo creo que la cantidad se debería triplicar. Pero todavía no, pues no tenemos como el espacio físico, no lo hemos conseguido todavía, pero sí estamos ahí por lo menos 2 o 3 personas más centradas solo en eso. ¿Lo hicisteis la última vez a modo de conferencia, de proyección o simplemente charla abierta? No, se proyectó Adendum y luego de que se terminó empezamos a hablar entre todos los asistentes, pues había como un moderador que fue el que organizó el evento y cada uno, pues el que quisiera hablar se le daba la palabra. Hola, hola. Hola, Franz, ¿Ves? te ¿Te escucho bien escuchas? ahora. Ahí anduvo, ¿no? Sí. Franz, ahora que te aprovecho. ¿Tenéis algo pensado Qué por emoción. Argentina? Ah, bienvenido. ¿Tenéis algo pensado en Buenos Aires para la Z-Day? Sí, estamos organizando. Teóricamente había una reunión, pero bueno, llovió, así que dudo que se hayan juntado. Y bueno, yo dejé de ir para poder estar Era hoy, ¿no? ¿Perdón? Se te escucha entrecortado. No, te decía que creo que me comentaste que la reunión de esta de Buenos Aires era justo en este momento. Te agradezco de haber podido venir ahora. De nada. Pues nada, a ver si dentro de 2 semanas nos puedes contar un poco lo que se decidió allí y el avance un poco del movimiento en Argentina. Perfecto. Creo que los chilenos hace 2 semanas me comentaron que iban a hacer una especie de, para el Z-Day, iban a hacer una especie de conferencia estilo Peter, como los que hace como el Where Are We Going o el Where Are We Now. Creo que ellos lo han conseguido traducir al español, ¿vale? Los PowerPoints que él tenía. Y entonces creo que ese es el aspecto que le quieren dar a su conferencia. Comentó Gilbert en una vez que conectó con Peter en el podcast que lo ideal sería que ese tipo de conferencias no cogen 100% el mismo contenido que Peter, porque muchas veces está enfocado al movimiento en América, ¿vale? A la Reserva Federal, etcétera. Quizás estaría bien que se pudiera adaptar a los diferentes países o incluso a ciudades. Pero bueno, los chilenos, a ver si pueden estar para dentro de 2 semanas y nos comentan más sobre el tema. Nosotros... Les cuento, una de las posibilidades que estamos viendo es de asociar el Z-Day al talento artístico. Nos hemos contactado con una gente de acá de Argentina que hace arte con cuestiones recicladas. Ahora les paso la página para que vean, es muy interesante. Y ellos están muy afines a nuestra forma de concebir las cuestiones, entonces tenemos un lugar donde siempre nos juntamos, gente Z que ha puesto un lugar en un barrio acá en Capital, en Buenos Aires, y la idea sería en una calle proyectar no solo, digamos, las cuestiones relacionadas con Z, sino hay una serie de en YouTube, en Internet, está lleno de información buenísima para hacer, y también asociar con una cuestión artística, llevar bandas, digamos, música y... Y que no se quede solo en un speech, digamos. Muchas gracias, Franz. Te quería preguntar, que antes no lo he hecho por chat, ¿en Argentina se ha movido alguien o estáis en contacto con Heather para el tema de traer a Jack y a Roxanne a hacer una especie de conferencia allí? Sí, justamente el chico de nuestros miembros, Nicolás, se está encargando de eso. Me dijo que escribió 2 meses a Heather y todavía no ha tenido contestación. Así que yo los puse a ellos en Facebook, porque yo estoy en contacto con Heather, pero nunca interactuó, digamos. Entonces los puse en contacto a ver si por ahí avanza la cuestión. Nuestra idea es traerlo, sí, efectivamente. Nos parece importantísimo poder traerlo. Lo que puede generar a nivel de discusión social, traer un tipo como Fresco a hablar de futuro. Sí, aquí en España también vemos la ilusión de quizás traerlo en un futuro para... Porque además la pues ya que está muy mayor y quizás pueda ser la última oportunidad de poder verlo en persona y darle un empujón aquí al movimiento en España. Luego está el tema de lo que nos han pedido, estos 8.000 euros que pues ha tirado un poco para atrás a la gente, ha puesto dudas. Pero yo creo que quizás con las entradas y consiguiendo mucha gente y un buen sitio se puede conseguir. Todavía es para junio, en principio es el 26 de junio y ya veremos informando si nos deja hacer. ¿Os queda algún tema más, Andrés, Franz, los demás, por favor? No, un saludo a Franz, que por fin podemos hablar por acá. Qué bueno que te sirva el micrófono. Bienvenido. Gracias, Andrés, un gusto. Un gusto a todos. Una preguntita, Andrés. Creo que en la última reunión nacional de España nos preguntamos que... creo que los colombianos estabais haciendo un documental, no sé si era... creo que los argentinos, porque ponía, es como Zeiges Argentum, ¿no? Y había una parte de Charlie Chaplin, puede ser... no sabemos el progreso de este documental, cómo va... Si eso era un tráiler o va a estar incluido en la película, ¿sabes algo más? Franz, eso es de Franz, sí, es de Argentina. Sí, perdón, sí, Franz. Sí, eso es una presentación que se dio porque una banda de rock de Argentina cerraba el año y no, nos ofrecieron la posibilidad de pasar algo sobre el documental, porque el cantante de la banda es el compañero de vida de una de las chicas que está trabajando con nosotros. Así que en rapidez decidimos hacer un clip con ese clip que salió una semana, lo había hecho un miembro de cada movimiento. Entonces como que lo adaptamos un poco para ir generando expectativas sobre el tema del documental que estamos armando. Pero no tiene el contenido de lo que estamos trabajando nosotros. Pero ya digo, para generar expectativas, porque lo vamos a alargar para el 25 de mayo, que en sus años de evolución, de donde empezó, digamos, la supuesta independencia de Argentina. ¿El 27 de mayo dices? 25. Ah, vale, gracias. ¿Lo vais a lanzar vía internet, supongo, o...? Por todos los medios que podamos. Internet obviamente va a ser el principal. Vamos. Una de las ideas cuando empecemos a trabajar las últimas partes del documental va a estar centrado. Nuestra idea fue bajar mucho de los conceptos, digamos, de Zeitgeist más a nuestra realidad, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que eso surge justamente con una visión de centro, digamos, de la corporatocracia. Entonces nosotros lo queremos dejar nuestra realidad para hacerlo llegar a la gente acá. En ese sentido, vamos a tratar de hacerlo lo más abierto posible para pasarles el formato, por ejemplo, a todo el resto de los países de Iberoamérica, si quieren modificarlo y adaptarlo a sus, digamos, a sus realidades particulares, les pueda servir. Igual nosotros vamos, en la última parte de revisión, en donde parte de presentar al proyecto Venus, que es de forma sucinta, cortita, para que el que quiera ver qué hay del proyecto vaya a investigarlo en sí. Y después bajar más a la data empírica de qué recursos, por ejemplo, hay en todo Sudamérica, de qué posibilidades hay en Sudamérica, nos queremos entrar en Sudamérica, ¿no? Que pueblo importante lo que se viene en FASI, hay otros recursos, una riquísima, y creo que eso es básicamente mucha gente no conoce realmente qué posibilidades hay. Eso es lo que queremos mostrar con nuestro documental, aparte de bajar los conceptos que presenta Joseph en las CEIGES, ¿no? Como la corporatocracia, nadie lo sabe, nadie sabe acá de dónde viene el dinero por el cual vive en toda su vida. Entonces presenté el sistema monetario, después el target en general, ¿no? Las instituciones establecidas o mal llamadas establecidas, y después la alternativa. Y la alternativa va a bajar más a un nivel empírico, no quedarnos solo ahí en el proyecto Venus, como lo ven adentro, ¿no? Se ha entrecortado, bueno, un poquito, te he escuchado quizás el 70% de todo, y no sé si era por la conexión que me comentabas que era un poco floja antes. Pero de todas maneras, muchas gracias por la aclaración sobre el documental este. Y nada, lo que comentabas antes de que queríais darle pues permisos al resto de la comunidad para quizás modificar el documental, coger algunas partes. Como pequeño consejo, quizás te podría decir que explícitamente pongáis la licencia, una licencia que puede ir perfectamente ese tipo de permisos que queréis darle, es la de Creative Commons. Le podéis dar permiso de modificación y así explícitamente estáis diciendo ya a toda la gente que dais ese tipo de permiso, y así no hace falta igual perder tiempo enviando emails de permiso, de confirmación, todo esto. Buenísimo, gracias por el dato. Iván y Franz, es que tengo como tres cosas, aprovechando que Franz está acá para preguntarle. Claro, adelante. La primera es, hay un como informativo que la idea es que ahora sea mensual, que se llama Z News, y Franz es de las personas que más ha colaborado con él. Yo pues ya no puedo, pues por las otras cosas que hay que hacer, pero la idea es que una persona de cada mensual de lo que se ha hecho, y eso se publica, no sé si Franz nos dijo al respecto. Esa es la primera cosa y después vienen las otras dos, pero quisiera escuchar eso. Voy a hablar más lento, a ver si mejor, chicos, sí, lento. Igual, casi. Ah, bueno, no sé, qué raro, bueno. El si Z bajando, News... Si estás bajando algo en otra página, haciendo algo que ocupe ancho de banda, lo puedes cerrar. No estoy bajando nada. Vale, pues nada, adelante. El Z News... La idea es justamente empezar a informarnos entre todos qué está pasando en cada uno de los chapters de habla hispana. Entonces, por eso, como dice Andrés, es empezar a tener un corresponsable de cada chapter que se dedique a escribir en una serie, no mucho, tres o cuatro párrafos, ¿no? Una vez por mes, comentándonos en qué el capítulo básicamente, para competir con el resto, una forma de generar una sinergia, ¿no? Si quieren les paso la página de la wiki, si ahí vean, en la página de la wiki pueden ver más o menos qué estamos haciendo. Igual muchos de acá, algunos que han recibido algún ZNU, ¿no? O algunos. Sí, yo los suelo leer porque Andrés me los reenvía, pero a partir de ahora intentaré suscribirme, no sé si tenéis alguna especie de RSS o una lista de correo para recibirlos habitualmente. No, RSS no tenemos nada, hasta ahora es o mandamos casi reviando vía mail. La cuestión con nosotros todavía tenemos problemas con lo que es el web, ¿no? El equipo web nuestro está como bastante atareado en otras cuestiones, entonces no, por eso no sale la página que nos ha hecho oficial, por ejemplo. Una vez que tengamos eso, calculo que una de nuestras ideas es, por ejemplo, restarle importancia a la cuestión organizativa dentro del NING, que como bien decía Vicky antes, se complica bastante trabajar ahí. Entonces, una vez con la página, hacer un poco que ya tenemos diseñado, digamos, que va a estar, de hecho está muy bueno y después se va a usar a todos, porque parece bastante eficiente con el manejo de información. Un miembro lo presentó y realmente está interesante. Cuando tengamos todo eso armado, recién podríamos tener para hacer newsletters y enviar hacia todos los que se suscriban. El Z News recién nació como proyecto. O sea, no, la idea es que a medida que sumemos más personas a trabajarlo, vaya quedando, digamos, mejor acabado. Claro. Aquí en España pondré yo un post o un hilo en el foro y lo incluiré también en la wiki de mini tareas que tenemos para ver si podemos encontrar a alguien con tiempo y ganas aquí para colaborar con el Z News y enviaros una especie de reporte o lo que está pasando por España en el movimiento. Estaría genial. Iván, ¿puedo decir el otro punto, los otros dos? Claro, hombre, no, tranquilo, adelante. Esto no es una creencia entre países, pero la mundial del movimiento, si no me equivoco, Argentina tiene ya como unos 10.000 inscritos, 10.000 miembros. Creo que de los países hispanoparlantes es el país que más miembros tiene, y no es una crítica. De pronto Fran nos podría contar qué pasa, y yo creo que es un común denominador para todos los países en todo el mundo. ¿Por qué no han podido coordinar mejor las cosas? Porque si hay 10.000 personas, a veces, no sé, como que las cosas están estancadas o no salen. Puede que haya discusiones como las hay acá, supongo que en los demás países, sobre la política o sobre enfoques. De pronto la gente llega y no entiende que no es un movimiento político. No sé qué nos puedas decir, Fran, sobre eso. Yo te podría decir que tengo las mismas dudas que vos. Primero, el hecho que tengamos 10.000 personas, por ejemplo, que en todas las reuniones generalmente en que llega gente nueva, somos aproximadamente en promedio unas 30 personas. Yo he visto desde el año pasado, yo me sumé al movimiento acá, comenzó de febrero y empecé en marzo. Y en todas las reuniones hay 30 personas, de las cuales generalmente todos hablamos y intercambiamos información y demás, ¿no? Somos un poco, o con nuestra experiencia de por qué llegamos a ese punto. Cuestión es que de la siguiente reunión, de esas 30 personas, tal vez quedan 5 y hay otras 25 nuevas, y así sucesivamente, a veces más, a veces menos. El número de gente que se activa y se trabaja realmente o poner su tiempo, digamos, en forma grupal, ¿no? Porque hay gente como Exponente Cero que trabaja mucho, pero no le conocemos la cara, por ejemplo. O como Cristo, el Espíritu del Tiempo, por ejemplo. Trabajan mucho, pero no los conocemos. Eso es tal vez lo que tenemos. Después, lo que nos ha retrasado mucho es el tema de la página web. Yo no tengo ningún conocimiento sobre el tema, entonces no puedo meter en eso. Hay otros equipos que tal vez no se ven, que están trabajando bastante bien como ser el equipo del documental. El No uso sé lo si tiene. eso te conté. Franz, una cosa, tú conoces a David, ¿cierto? A David es de La Plata, Cotini, ¿cierto? Lo conoces en Sí, persona, ¿no? sí, sí. Sí, él sí. Porque él era también como de los más activos, pero supongo que por asuntos personales de trabajo no ha podido volver mucho últimamente, ¿cierto? Estas últimas semanas sí, está medio desaparecido, pero va a volver, David. Estaba por cuestiones de trabajo. Él me comentaba que ustedes tienen como una especie de regla en las reuniones que hacen físicas y es que todo el mundo tiene la palabra, pero para que les rinda el tiempo, digamos, solo pueden hablar, habla 2 minutos y sin faltar el respeto al otro, apenas se le cumplan los 2 minutos, el otro empieza a hablar seguido, ¿cierto? Algo así. Sí, 2 o 5 minutos, en realidad nadie cuenta, ¿no? Así a reloj, pero un orden, ¿no? Se puede volver muy tedioso. Bueno, gracias. Y el último punto, pero sin meterle política ni nada, yo lo vi aquí en donde estoy, entran 2 canales argentinos y vi que esta semana la presidenta destituyó al presidente del Banco de la República, del Banco Central, pero una jueza lo restituyó. No sé si nos quieras hacer un breve resumen de eso, pero quitándole la política de cómo funciona el Banco Central en Argentina, yo tengo la impresión de que funciona en muchos en el mundo muy parecido a las Reservas Unidas. No sé si de pronto han visto eso, si de pronto pueden aprovechar eso para el documental que van a hacer, para que la gente que no entiende mucho de eso lo vea, no sé. Si bien entiendo el tema, la cuestión es que en realidad tanto redrado que era el director del Banco Central como nuestra presidenta, en definitiva, trabajan para los mismos intereses. Entonces, yo creo que esta disyuntiva que han presentado, digamos, a nivel mediático, es simplemente cortina de humo por otras situaciones. En sí no hay nada para rescatar, no es como que hay un debate interno entre qué hacer con las reservas de dólares que hay en el Banco Central, porque van a terminar de todas formas donde terminan siempre, ¿no? En el pago de la deuda, en el pago de la deuda externa. Así que en definitiva no sé si eso te suelta alguna duda. Sí, gracias. Sí, tenía la inquietud, pero que quería preguntarle a alguien de allá. Aprovechando que Cristian y Carlos acaban de entrar, Cristian es de Chile y en principio es el que pues, puede representar internacionalmente a Chile, según me comenta un compañero suyo, y Carlos es de Perú, que nos puede comentar también pues nada, la muy reciente aprobación del chapter oficial de Perú por el movimiento. Creo que igual le doy la palabra a Cristian primero, que tendrá una reunión en Chile dentro de 10 minutos. Cristian, ¿me puedes decir, nos puedes comentar un poco cómo va el movimiento allí por Chile, algunas novedades sobre el Z Day, sobre el tour de Proyecto Venus? No se te escucha, Cristian. A ver si alguien por el chat te puede ayudar a lo del micrófono. No, no se escucha, lo siento. Si quieres, puedes ir con alguien a algún canal o en el canal de Chile, te pueden ayudar a probarlo. Carlos, no, no se escucha, Cristian. Carlos, ¿puedes hablar? ¿Tienes micrófono, Carlos? Iván. Sí, dime, Andrés. No, es otra cosa que has anotado en el Etherpad, y es porque la poca asistencia a estas reuniones y yo pienso que puede ser el horario. A mí igual me gusta que esté todo el mundo y yo entiendo obviamente la diferencia horaria que hay entre América y Europa, pero creo que esa puede ser una de las razones. Aquí hasta ahora van a ser las 5 de la tarde, hoy es domingo, y mucha gente pues sale el domingo o no quiere saber de esto, no sé. Y supongo que lo mismo pasa pues en los demás países de acá de Latinoamérica. Entonces esa puede ser una razón para que no haya tanta gente como podría haber, no sé. Sí, la verdad es que es una muy buena razón, de hecho. La verdad es que bien, no sé, se podría pasar a otro día y quizás verlo un poco más tarde. Por ejemplo, quizás un viernes de madrugada que a la gente de Hispanoamérica, de Sudamérica le vaya por la tarde-noche. O quizás, bueno, la mañana supongo que sí que será imposible. Porque si ya un domingo por la tarde no se puede, Domingo por la mañana sí que será imposible. No sé qué opinan los demás. Aló. Sí, Carlos, se te aló, escucha. Aló. Ah, qué bien, gracias. Bueno, pues, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, día, sí. Creo, y buenas noches con... Sí, de eso justo estábamos hablando antes. Sí, un poco bueno, muy difícil de los horarios, ¿no? Sí, justo ahora aprovechando, Carlos, ¿qué horarios, por ejemplo, os vendría bien a vosotros para la reunión hispana? Bueno, personalmente a esta hora para mí sería qué es lo que piensan los demás. O podemos seguir ensayando y ver qué otros horarios nos sirven. Podemos seguir ensayando este de los domingos a esta hora y luego ver si lo cambiamos a otro día, a otra hora y ver cuál tiene más aceptación, no sé. Yo creo que sí, podemos estando y a medida que vayan sumándose más zonas ya sí, bueno, si queréis, que vamos cambiando. No sé si queréis lo podemos atrasar una horita como de hecho estaba anteriormente. Por mí está bien, ¿eh? Por mí. Andrés, ¿qué os parece a vosotros? No sé, pues de pronto sí dejarlo como está y seguir ensayando y yo no sé si de pronto lo que tú decías, de pronto un sábado que sea aquí en la tarde, que allá en España sea en la noche o un viernes, pero pues uno entiende, de pronto ustedes también salen a hacer otras cosas que es normal y está bien, no sé. Vale, pues vamos probando y quizás la asistencia futura de más países se deba sobre todo a que pues empiezan un poco a organizarse y empiezan a quizás elegir a un representante pues para que venga este tipo de reuniones. Carlos, si quieres, mientras Cristian arregla un poco el micro, ¿cómo vais con el movimiento por allí? De hecho, Gilbert nos comentaba que hace muy poquito os han aprobado como chapter oficial. Ya he podido ver que aparece vuestro link a la página que me pasaste ayer en la página internacional del movimiento, que supongo que os estará dando muchas visitas y supongo que futuros colaboradores. Sí, también estamos deseosos que aquí en Perú dé un paso y la verdad que yo recién llego a mi casa, puedo ver la página internet. No sé si hablas ahora, pero se está escuchando muy entrecortado, quizás también por la floja conexión que puedas tener en casa, no sé. Sí, Telefónica, Iván. Maldita Telefónica. Maldita sea. ¿Me escuchan? Sí, muy buenas. Cristian, ¿cómo va todo? Hola a todos. Estáis a punto de empezar la reunión en Chile, ¿no? Hola. Claro, dentro por lo general empieza como 7:30, 8, porque se espera a la gente que llegue. Cristian, si quieres nos puedes contar un poco cómo va Chile en el momento. Te recuerdo también que normalmente cada dos domingos... hace como dos horitas solemos tener este tipo de reuniones para un poco hablar de la organización hispana y contarnos entre todos cómo va la cosa. Quizás si puedes hacer un poco de presión por Chile para tener siempre a una persona como mínimo que asista a este tipo de eventos, estaría muy bien. Sí, ¿me escuchaste, Cristian? ¿Estás por ahí? Vale. Si puedes hablar, pues nada, cuéntanos un poquitito cómo va Chile. Vale, parece que Cristian está teniendo problemas con el pulsar la tecla para poder hablar. Carlos, ¿habéis tenido alguna reunión presencial o por el TeamSpeak en Perú? Hola, Carlos, ¿estás ahí? Sí, Vix, yo también espero que las cosas vayan mejor en el proyecto Venus. Porque si no, nos va a dar un telele a todos. Buenas. Buenas. Oye, perdona. Dime. No, era una charrada. Es que lo de que las ciudades Proyecto Venus vayan mejor, es que podía ser un gag muy gracioso para un cómic, podría ser una ciudad del futuro que todo sale mal, ¿no? Así como las películas un poco infantiles americanas. Molaría. Tipo Picapiedra, pero Zeitgeist. Sería muy irónico. DJ. No, que yo decía que así pensando en viendo la actividad de los foros diferentes o de las páginas de cada país, A lo mejor viendo cuándo es cuando la gente se conecta más o cuando hay más gente conectada para poner la hora de la reunión y tal. Uy, qué buena idea. Sí, porque se pondrá la hora que han hecho un post o algo así, ¿verdad? Entonces se puede calcular más o menos a qué hora hay más Eso es tráfico lo que de no sé. gente. Sí, Sí, se puede mirar, ¿eh? Se puede mirar, sí. hay muchos blogs que sí, ¿eh? Sí, de Geneva. De hecho, antes en el Etherpad hemos hecho una lista de todos los sitios de encuentro de cada país hispanoamericano. Algunos tienen Facebook, otros tienen foros, otros tienen una página web. Lo que pasa es que necesitamos quizás algún voluntario que se encargue de contactar a cada uno de los países que pues, no están viniendo a este tipo de reuniones. Recordarles que tenemos este canal de comunicación para, pues, para ayudarnos a colaborar entre todos. Yo no he tenido tiempo, puedo contactar a muy poca gente en los Facebook, nadie responde, a muchos Facebook la verdad es que están como olvidados. Si te fijas la fecha de última participación, hablan de casi meses y meses. Pues nada, necesitamos a alguien que coordine un poco y se encargue de atraer gente aquí. Imagino que por falta de tiempo del resto de gente pues no es posible, pero si algún, en el futuro pues lo pondré en la lista de mis tareas a ver si alguien se anima. Si Carlos y... Bueno, se ha ido Cristian. Carlos, ¿puedes hablar? Parece que Carlos se ha quedado mudo. Está comiendo Mis pizza, ocho como yo. noches. Cristian. Cristian. Sí, acá. Al configurar el hotkey se me cierra el TeamSpeak. No sé de qué onda. Parece que funciona bien ahora, más o menos. No, parece que no. Ya. ¿Va bien, Cristian? Sí, ahora sí. Mire, por lo Vale, general dime. estoy yo tratando de estar en las reuniones internacionales. Ya, por si ustedes se han dado cuenta, por lo general en las reuniones internacionales me encuentro yo. Yo o Nelson. Por lo general en las reuniones de inglés está Nelson, que es el webmaster de Z Chile. Y en las reuniones hispanas, por lo general me encuentro yo por el tema de hispano, ya que el resto de los miembros se encuentran más pendiente del activismo local que lo que está ocurriendo ya en general con otro movimiento. Muy bien, antes comentábamos el tema de los horarios de esta reunión. No sé si a vosotros desde Chile o concretamente a ti, que quizás vas a participar más, ¿te viene un poco mal de hacerlo hace 2 horas? Claro, o sea, por mí no tengo problema, ¿ya? Pero van a ser solamente los puros domingos. ¿A qué hora? Porque, bueno, en sí, probablemente yo no tengo problemas con asistir a ninguna reunión. Solamente que aquí en mi casa me molestan un poco porque las reuniones tienen que tener una hora de inicio y una hora de término, al igual que la otra, ¿me entiendes? Porque si me paso en esa hora, en 1 o 2 horas, acá tengo problema en casa. Vale, bueno, en principio, como somos habituales, si empezamos, por ejemplo, dentro desde hace 2 horas, podríamos coincidir en acabar justo en 2 horas para que coincida con la siguiente tuya, que es la del chapter chileno. Entonces, si puedes pedir en una franja de 4 horas Sí, o por algo así. mí no hay ningún problema. Vale, pues entonces dentro de 2 semanas, no sé qué hora es allí ahora en Chile. Son las 19 horas. Hay que tener, no sé, mira, yo no ten, actualmente por temas locales no he podido contactarme con otros movimientos como el de Panamá, Puerto Rico, Uruguay, están formando los movimientos en esos países, al menos en Panamá, están desde principios del año pasado. En Z, pero creo que no han tomado en cuenta o no se meten, no sé. Sabes que perdí el contacto con esos países. Tú me tienes en el chat, lo digo porque igual puedes pasarme los contactos estos que me comentas de otros países. ¿Tú estás en la lista general del Gmail? ¿Qué lista? En una lista que se envía correo desde Colombia. Andrés, desde Colombia. Sí, yo recibo los correos de Andrés. Pero no sé si estoy en su lista o es porque él me los envía directamente. Sí, estás en la lista. Yo en esa lista tengo personas hispanoparlantes que están, las que están más metidas en esto, les envío sus correos con esos temas, como por ejemplo la reunión de hoy. Vale. Bueno, aparte de todo, Cristian, ¿cómo vais en general en el movimiento en Chile? Mira, en estos momentos, por el tema, por la fecha acá, es periodo de vacaciones. Estamos notando esto en el número de activistas, pero una reducción de la participación por el tema de vacaciones. Sí, aquí en España nos ha pasado también, es bastante normal y ahora pues intentamos de alguna manera la vuelta a coordinarnos y a tener reuniones sobre el tema. Te quería preguntar si tenéis algún avance sobre el Z Day. Creo que me comentó Nelson que ibais a hacer una especie de conferencias estilo Peter traducidas al español en ese día. Y no sé si también tienes algo de información sobre traer al proyecto Venus a Chile cuando hagan el World Tour este año. Claro, sí, también manejo esa información, más que nada eso. Más detalles, no tengo más detalles, pero sí. El tema se va a arrendar una sala para dar a conocer la diapositiva. Estamos viendo la posibilidad de que cada activista, lo más activo del movimiento, valga la redundancia, se prepare de un tema en particular, ya que de aquí a marzo, muy poco tiempo y demasiado. Te he pegado un enlace que supongo que quizás conoceréis, que es un dominio, un sitio web que se ha creado ya desde el movimiento a nivel internacional para que posteemos los diferentes eventos que se van a realizar para el Z Day. No sé si lo habéis publicado ya desde Chile. Sí, lo vi hoy día en la mañana. Vale, genial. Sobre el tema de traer al proyecto Venus a Chile, ¿sabéis algo? ¿Tenéis alguna persona que esté contactando a Heather? Perdona, ¿has dicho algo? Claro, que tendría que hablar con la persona encargada de eso. A ver, espérame un momento, por favor. Vale, de acuerdo. ¿A alguien más le gustaría añadir algo referente a, pues, al movimiento a nivel hispano? No sé si en Chile, si Cristian me dice que Nelson es la persona que en inglés está en las reuniones, yo lo he visto ahí que tal vez él sea pueda hacer el vínculo para hablar con Heather y pues, aprovechar que ya Aló, Crespo va a venir por chicos. acá. Mira, aquí traje a New Music. New Music es el encargado de hablar para traer el proyecto Vino acá a Chile. Hola, ¿qué tal, New Music? Bienvenido. ¿Nos puedes comentar quizás un poquito y nosotros te podemos también comentar cómo vamos para el tema de coordinarnos para traer a al proyecto Venus a los diferentes países? Por Chile, ¿cómo vas con el contacto con Hederon? Hola, ¿qué tal? Sí, en realidad estamos aquí bastante. Se consultaba un poco por lo último que se había hablado acerca de traernos y la posibilidad de ver el asunto de los precios junto con lo que es el itinerario. O sea, estamos esperando más que nada la agenda y estamos más que nada a la espera de eso, porque si bien es cierto, la comunicación real, directa, no se está estableciendo de la mejor forma, pero a través de los emails estamos poniéndonos de acuerdo con eso. No sé en qué van ustedes, al menos por acá. Tenemos hartas actividades 100% centrado en eso y nos gustaría ver ustedes, porque puede servir también de ejemplo. ¿Os han confirmado alguna fecha para ir a Chile o algún precio? Estamos confirmando más que nada los precios y para ver el asunto de la fecha también, porque es importante, bueno, antes de que venga, tener la plata, el dinero. ¿Puedes repetir? Perdón, es que no te he escuchado muy bien. O sea, se escucha un poco entrecortado. Sí, hablaba principalmente porque para nosotros es importante traerlo, sin embargo, tenemos hartos proyectos que son propios de nosotros con respecto a la difusión del movimiento en sí. Y bueno, más que nada, confirmar cuánto salía y en base a eso poder establecer alguna fecha o itinerario y ver la agenda de en este caso, de que Jack y Roxanne tienen. Vale, aquí desde España, Dixie ha sido la encargada de contactar a Heather. En principio, pues Heather pues necesita simplemente una comunicación centralizada hacia ella. No le gusta mucho que los diferentes capítulos se contacten e intercambien información, lo cual es un punto negativo hacia el tour. Aquí desde España tenemos confirmación de que podrían pasarse el día 26 de junio y de que el precio, la tarifa de cada conferencia serían 8.000 euros. ¿Vale? Eso incluiría todo, el transporte, la manutención, etcétera. Y luego dicen que lo que sobre pues lo dedican al proyecto Venus, en los proyectos que ellos tienen de difusión. Creo que recordar, Vic, si me comentaba en el email de Heather, también hablaban del precio que le habían puesto a Brasil. Tenían como una clasificación de países pues desarrollados y países en vías en desarrollo. El precio era 4.000 euros. Desde Colombia nos comentan que también están en Gabriel de Colombia, está en contacto con Heather para ver si pueden pues bajar un poco ese precio y simplemente dejarlo a los costes de transporte, manutención, etcétera. Pues nada, si tenéis algo más de información en un futuro, estaría bien compartirla para así pues si nos puede ayudar mejor. Aquí desde España queríamos hacer recordar ese dinero a través de entradas y quizás buscar un patrocinador pues que pueda ayudarnos con el coste. Desde luego el tema del patrocinador es un poco delicado porque habría que buscar algo pues muy poco materialista, nada de comercial, algo como si fuera una universidad, etcétera. Bueno, yo creo que más que nada la organización pasa. Aquí estamos tratando de hilar fino. Debemos ser un poco más precisos, pero aquí en Latinoamérica principalmente sería lo ideal que los latinoamericanos, más que los hispanos en sí, nos organizáramos, puesto que el precio que tienen ustedes allá en Europa es distinto al que creo que se estableció acá, tal como tú dices, algo aproximadamente de 4.000 dólares, pero no tengo la certeza de que sean exactamente los 4.000 dólares, creo que eran algo de 5.000 dólares y algo. Sí, creo que dijo 4.000 euros para Brasil, entonces supongo que será un poco más caro. Pero bueno, es que el problema es ese, que como no se está fomentando desde la parte de ellos una comunicación abierta y transparente, pues estamos aquí como un poco a escondidas, que me parece muy mal que me tenga que sentir culpable teniendo que hablar del precio de la conferencia con otros países. Sí, de hecho sería lo ideal que ellos, que Jack de vez en cuando o Sam, ellos se presentaran precisamente y hablaran con todos al respecto sobre este tema y fuera un poco más claro, porque muchas veces lo que se quiere decir no es simplemente lo que piensan ellos directamente. Pero como digo, yo creo que nos vamos a tener que organizar de forma más localaria, más que como país, más que como sí, y establecer desde ese margen el tour en sí. De acuerdo, muchas gracias. No sé si Vixi quería comentar algo. Sí, iba a comentar que también dijeron que si hiciésemos dos conferencias en un solo país europeo, el precio sería de 4.000 por conferencia. Entonces, si hicieran tres conferencias en un país europeo, el coste total sería 12.000 euros. Y de ahí que pagan la estancia y todo eso. Pero sí, yo estaba pensando que, tal como dices tú, si uno se organiza como continente y uno organiza como representante a cada país y por ende organiza un tour seguro, ¿no es cierto? Una agenda que sea sólida en este caso, lo más probable es que los precios de por sí bajarían, porque no es lo mismo que ir a tres países seguidos que ir a un solo país y establecer, no sé, los costos y los gastos por viaje y todo eso. Ustedes saben que también los viajes se abaratan un poco cuando se visita más de un país, sobre todo cuando la estadía no es tan prolongada como cuando uno va a un determinado lugar. Por ahí entra más o menos para abaratar costos en este caso. Vale, muchas gracias, New Music. No sé si alguien quiere añadir algo más o podemos dar por cerrada la conferencia hispana de esta semana y ya podemos dejar pues un poco a Carlos. ¿Estás comentando algo? Aló, aló, Sí, aló. adelante, Carlos. Perdón. Sí, aló, aló, aló. Sí, Carlos, se te escucha. Sí, no sé qué está pasando. Hace rato quería hablar. Sí estaba escuchando algo del, ¿no? del amigo de Chile. Pero no te entendí, Iván, ¿a qué te referías con Esto del dinero de que te sientes culpable, no entendí. Por favor, ¿me puedes repetir? Sí, era una pequeña broma porque en principio, como comenté antes, pues la coordinadora del proyecto del Tour del Mundo del proyecto Venus, que es Heather Odom de Gran Bretaña, fue la persona pues elegida por Roxanne para coordinar con los diferentes países el tour. Se ve que a esta persona no le gusta mucho o para nada que nos intercambiemos información a través de otros medios que no sea por ella. Quiere centralizar todo el intercambio de información con su correo. Entonces, por eso decía de que no quiero sentirme culpable cuando estoy hablando del tour del proyecto Venus con otros países, pero es que esta mujer lo está haciendo de esta manera que yo creo que está perjudicando a que pues el tour se lleve de la mejor manera posible. Ya, no sé si ya terminó el amigo. Sí, adelante, Carlos. Ya, bien, entonces con respecto al cual nosotros ya nos hemos comunicado ya con Hider y vemos que sobre, ¿verdad? No, hasta el momento ella nos ha pasado con ellos nos dijeron, hablamos de sala del auditorio, ¿no? Donde van a dar la charla y el alojamiento ya es lo demás, ya es pan comido, ¿no? Realmente lo que hasta ahora Carlos, no hemos hablado de. Sí, dime. disculpa Carlos, lo que pasa es que se escucha cortado. ¿Tú te refieres, usted está adelantado en lo que es en Perú con respecto a la preparación del tour en sí para recibirlo, etcétera? Aún lo estamos desarrollándolo porque en primer lugar tenemos que conseguir el auditorio, ya, mejor dicho, la universidad, ¿no? Ya, ¿no? Ingeniería es real, pero hay otra universidad igual puede prestar las instalaciones. Nosotros, o sea, con tal de tener allá fresco, ya cualquier universidad. Sí, les comentaba que los de Venezuela hemos estado conversando y nos ha dado partiendo sus experiencias. El auditorio y el alojamiento, lo demás ya es ya mucho más fácil. Precio todavía no hemos hablado. Hemos visto acá la posibilidad de crear una ONG para por ahí fondos. Todavía eso lo estamos tratando, ¿no? Pero de que el tema del dinero es todavía eso es hoy en día es imprescindible, ¿no? Porque en caso, bueno, tour sería gratuito, ¿no? Pero sí, entonces a darlo, ¿no? Puesto con planificación y un organismo con referencia con bueno, ya les comunico también que ya la página web hemos mandado ya a la comunicación ya cada vez mejor para todo lo que estamos dando es para la realización de dentro de los eventos que vamos ya estamos en línea de como activista dando también a las reuniones a dar ese conocimiento de ello, ¿no? La verdad es que Carlos te he entendido muy poco porque sí que ha sido una conversación muy entrecortada. Supongo que la culpa para Telefónica, no sé si igual hay otros paquetes mejores por allí por donde vives, pero la verdad es que va muy entrecortado. Te recomendaría quizás que si tienes quizás bajando una película o viendo algún vídeo de YouTube al mismo tiempo que lo cerraras todo porque la verdad es que el ancho de banda se está notando. Bueno, a todos los hermanos latinos, en este caso, le hago un llamado porque la idea es que nosotros nos organizamos como continente, como Latinoamérica, y para que podamos juntarnos y un poco organizarnos con respecto al tour, porque lo más probable es que, como decían antes, Wilson otra vez dijo que era bastante más barato. Cierto, el generar un tour que fuera por varios países a la vez y tal como decían antes, se abarataban mucho más los costos. No sé lo que opinan en Colombia, en los otros países de Sudamérica. Aló, aló. Chécalo. ¿Ya me escucha mejor? Carlos, ¿cambiaste algo o estás probando como antes? No, ya lo puse para hablar continuamente, ¿no? Transmisión continua. Ah, vale. Bueno, Ahí, ahí. espero que funcione mejor. Bueno, para... Sí, dime. Ah, no, como, no sé si quería responder a New Music. ¿Los he escuchado? No, lo he escuchado. Nada, comentaba sobre el tema de quizás sería muy importante que los países centroamericanos, sudamericanos, os organizaras de manera mejor para el tema del tour de Proyecto Venus, y para, supongo que para otros futuros asuntos. Disculpa, ¿para otros asuntos? No, sobre todo creo que New Music hacía referencia al tour del Proyecto Venus. No sé qué te parece para el tema de uniros, coordinaros mejor. Claro, yo creo que, todo eso es prueba y error, ¿no? Y hola, no sé cómo los amigos, cómo lo verán ustedes, pero yo estamos para aprender y desaprender, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si en el futuro vamos a ir mejorando, yo sí soy optimista en eso, ¿no? Estoy seguro, más que nada, ¿no? Que bueno, no sé si me habrán escuchado bien, creo que no, como estoy leyendo en el chat. Sí, ahora se escucha muy bien. Supongo que era un problema del botón para pulsar. Sí, así es, sí. Bueno, voy a resumir porque ya no los quiero aburrir con... No, los quiero aburrir. Bueno, estamos, ya hemos creado la página web, ¿no? Ahora nos estamos ya organizando en equipos de trabajo. Referente al tour, hemos compartido experiencias con los amigos de Venezuela y prácticamente, como les comentaba, nos han comentado que se necesita el auditorio, la sala, ¿no? Donde brindar la charla y la estadía. El resto ya sería pues ya algo superfluo, ¿no? Ya teniendo esas dos cosas ya se ha ganado bastante, ¿no? Pero el tema del precio no hemos hablado todavía con Hider porque queremos primero conseguir un patrocinador. Si es una universidad, empresa privada, también es buena hora, ¿no? Porque el tema hasta el momento es monetario, ¿no? Y de eso no vamos a prescindir rápidamente, ¿no? La cuestión es lo que su las charlas de Jack Fresco, ¿no? Eso creo que es lo más importante, ¿no? Bueno, eso así a manera de un gran resumen ya porque no quiero aburrirlos. No, para nada, Carlos. Igual sería importante que quizás contactarais a Heather para que os diga cuanto antes pues el asunto monetario de Perú para traerlos, y igual en referencia a esa cifra pues tenéis que buscar algún patrocinador o simplemente con la compra de entradas os es suficiente. Sí, pues el problema es que justo la economía de Perú, pues no, como la mayoría de países latinoamericanos, es mucho más caótica, ¿no? Entonces, cobrar, por ejemplo, qué sé yo, $20, que sería más o menos 15 euros, ¿no? Si no me equivoco, para el estudiante es no lo van a pagar, ¿no? Entonces, nosotros estamos, por un lado, consiguiendo el patrocinador porque para que por lo menos de la entrada sea al alcance de los peruanos, ¿no? O de los que están mayormente interesados en el movimiento, que son estudiantes de ingeniería y ciencias acá en el Perú, ¿no? Sí, por eso decía de que una vez os comenten el precio, quizás como comentaba Andrés antes, podría ser que incluso no fuera ni 4.000 euros ni nada, sino que simplemente se quedara para estos países en vías de desarrollo, se quedara solo el precio del transporte y la manutención, que depende de cómo sea, pues pueden ser unos cientos de dólares o de euros. Y entonces aquí sí quizás no hace falta patrocinador, sino que simplemente por 1 o 2 euros por asistente podría solucionarlo. Lo digo porque igual aquí nos pasa, estamos buscando patrocinador y la verdad es que es una tarea muy muy ardua y muy muy compleja. Y por eso no pasa nada en que contactéis a Heather y os diga directamente la cifra que van a. Es un dato, digamos, asíncrono, que no hace falta que tengáis el patrocinador para saber el precio. De hecho, quizás si lo sabéis puede influir a vuestra decisión. Sí, totalmente de acuerdo, Iván. Así es. Vale, solo era eso. Muchas gracias, Carlos. No sé si quieres comentar algo o los demás quieren comentar algo. Por mí está bien. Sí, adelante, Yo quería dime si. agregar algo. Sí, yo quería agregar algo antes que termine. Prácticamente forma de difícil conseguirse auspiciador para esto sería realizar actividades. Aquí en Chile estamos organizándonos para eso. Consecuentemente, creo que están solicitando algunos envíos de donaciones, creo. Y si nosotros, por ejemplo, donáramos cada país a la cuenta de lo que es el proyecto, ¿sí? Creo que una cuenta de Rosan que hace poco tiempo mandó, posiblemente se podrían abaratar los costos y tal como dice Carlos, creo que en Perú y muchos otros países no están, y le gustaría tener también la conferencia, no están las condiciones monetarias y económicas prácticamente como para que se dé esto. Por lo que tendría que hacer, lo que teníamos que hacer es organizarnos como continente, ¿sí? ¿No es cierto? Y ponernos de acuerdo cuáles son las actividades que se pueden llevar a cabo y que serán consecuentes en cada país. No sé qué es lo que piensan ustedes. Bueno, yo creo que así sería más barato, ¿no? Uy, sería una gran cosa. Bueno, creo que ese sería el objetivo, ¿no? Unirnos todos y bueno, pues que se estandarice, no sé, un precio o no sé, o para los países que tienen menos recursos, que de una vez, o sea, se defina, ¿no? Por nuestra parte, nosotros vamos a conversar con Hider, pero creo que sería bueno si alguien nos puede representar o tener un representante a nivel Latinoamérica, incluyendo España, bueno, no sé, para que podamos llegar a un acuerdo con Hider, ¿no? Sí, yo imagino que España no podría estar en la lista por el tema de que comentaba Heather que pues están clasificando países de que ya llama el primer mundo y de tercer mundo, que bueno, a mí esa nomenclatura nunca me ha gustado. Pero sí, Bueno, la sí verdad es que puede es una ser. muy buena idea lo de tener una especie de representante de países latinoamericanos para contactar con Heather en global. Y así quizás acordar un itinerario, como decíais, un calendario e incluso ahorrar el dinero entre la compra de los diferentes aviones. Sí, porque si la señora o señorita, no sé, Ger, bueno, quiere que se centralice todo, etcétera. Bueno, pues no creo que pedirle que cambie, no, es mucho tiempo, o sea, es ineficiente, ¿no? Entonces creo que si nosotros nos organizamos mejor, entonces vamos con una propuesta concreta y ahí sí, creo que podemos tener mejores resultados, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a tener que hacer, Carlos, es simplemente organizar reuniones que sean semanales o tengan al menos una fecha precisa. Y bueno, aquí es que se vayan corriendo la voz y vamos viendo bien cómo va a ser el asunto, porque yo creo que las actividades que realicemos a nivel de país, de cada país, ¿no es cierto?, van a ser bastante interesantes, sobre todo para la junta de dinero, que es lo más importante, porque prácticamente estamos en eso. O sea, yo creo que las ganas están, pero el dinero es lo que es el problema. Y aún así, si ellos cobraran muy poca plata, tengo que repetirlo. O sea, hay países que no están en condiciones económicas como para juntar plata, pero eso va por lo que les digo, depende de que tengamos a nivel latinoamericano. Yo puedo a todas las noches para reunirnos, yo puedo a ver, Perú es menos 5. Oye, ¿a qué hora estamos? A las 5, más 17, a las 22 y 30 creo que es GTU, GTU, ¿no? Yo puedo 9, 20. Sería 23, a las 23 GTU, ¿está bien? UTC. En realidad no sé por cuánto nos llevamos con Perú. Bueno, tenemos como una diferencia bastante de pocas horas. Pero Una no. hora creo que es. Claro, y ahí por eso digo, entonces tendríamos que ponernos de acuerdo. No sé si exactamente los domingos, pero sí podría ser incluso antes de o después de la reunión. Y yo tengo, en este momento yo estoy en reunión en mi país. Y la reunión que tengo yo es de las 7 aproximadamente, que acá son las 7, 9 de la noche. De 7 a 9 de la noche. Y ahí te paso mi correo para coordinar mejor. Ok. Hola. Hola, Chesco. Buenas Hola. noches. Buenas noches. No sé si Buenas queréis noches. comentar algo más para el tema de la reunión hispana, o Andrés y los demás, o podemos cerrar ya la grabación y dejar pues que la gente hable libremente. Iván, no sé, es que ahí está William y preguntarle cuánto cobraron en Londres. Según William, que voy a salir ahora, me comentó que en Londres pues recaudaron 8.000 euros en total y que quizás eso fue... William, ¿estás ahí? Sí, disculpa, me he desconectado la conexión. Que preguntaba Andrés que cuánto había recaudado allí en Londres. ¿Cómo queda la pregunta? No, el tiquete, ¿cuánto costaba la boleta por persona del evento de Londres? ¿Cuánto era que cobraban por persona? 15 libras. 15 libras. En total me comentaste que fueron dos conferencias, una detrás de la otra, con casi 400 asistentes por cada una, ¿no? Sí, dos conferencias, una tras la otra. Y se sumó un total de 10.800 pounds, creo que era, tras las dos. Y la compra de entradas las hicisteis todas a través del web de que os pasó Roxanne, o lo recaudasteis y luego se lo transferisteis a la cuenta de Roxanne. O son detalles que quizás no te comentaron. Sí, no, según lo que yo sabía, o según lo que yo sé, y según lo que me comentó Heather, que lo organizó con Roxanne, es que fue por el sitio Eventbrite. Entonces, al comprar las entradas por internet, el dinero fue directo a Roxanne. Vale, de acuerdo, muchas gracias. ¿Algo más, chicos? No. Yo por mi parte, ¿no? Disculpa, tengo entendido que estaban pidiendo algo de donación. Sí, no sé si me rectifican. No, habíamos hablado de la compra de entradas a través de internet para el evento del World Tour. Decía William que lo habían hecho a través de un enlace que tiene Roxanne, donde la compra de entradas va directamente a ella, y así ella pudo comprar los boletos o los tickets de avión. Ah, ok, ahí nos podríamos ahorrar nosotros también plata. Digo, dinero. Hola, ¿qué tal, Javi? ¿Puedo comentar una cosa? Hola, claro, Javi, ¿qué tal? Adelante.